UPMA presenta el consultorio del Dr. Vallacé, un lugar donde el Dr. Vallacé tiene su consultorio. La puerta. No, es el teléfono. Bueno, que pase igual. Consultorio del Dr. Vallacé, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, che? ¿Yo? Acá ando, ¿viste? Nah, ¿en serio? No te la puedo, no. Ok, bueno, dale, sí, a las 6. Sos, bueno. Listo, besito, chao. ¿Quién era, Cladis? Era el esposo de la señora que vino la semana pasada. Resulta que le dio un infarto por la pastilla que usted le recetó y ahora lo va a demandar. ¿Pero cómo me van a demandar? ¿Están locos? ¿Acaso perdieron el juicio? No, si todavía no empezó. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa qué? ¿Quién es? Quiero hacer una consulta con el doctor. Vaya extraño y largo nombre, señor. Quiero hacer una consulta con el doctor. Pase. Pero no me llamo Quiero hacer una consulta con el doctor. ¿Qué ocurrencias tiene? Mi nombre es Desearía apuntar una cita con el galeno. Qué lindo nombre. ¿Y de qué origen es? Húngaro. ¿Y qué quiere decir? Juan Carlos López. A ver, dígame, señor, ¿qué lo trajo por aquí? Ahí viene el chiste. Un dolor de espalda. ¡Pero no! Esperaba que dijera colectivo o taxi. ¡Cagó el chiste! Ah, de eso le quería hablar también. Cuando voy al baño... No, espere. No me puede dejar colgado un chiste. Vamos de nuevo. ¿Qué lo trajo por acá? Es que necesitaba consultarlo porque siento un dolor. No, espere. Lo hizo de nuevo, ¿verdad, Cladis? Sí, ya llenó la ficha. A ver, una última vez. Cuando yo le pregunto qué lo trajo por aquí, usted contesta colectivo o taxi o lo que se le cante el moño. Nos reímos todos, quedamos todos contentos y listo, porque al final la risa es salud. Mucho médico usted y poca risa, ¿eh? Así no va la cosa. No, deje, ¿sabe qué? Está bien, no importa ya. Dígame el problema que lo aqueja. El 60. ¿Pero usted es pelotudo? Bueno, crucé en rojo, sí, pero vino el 60, me golpeó la espalda y ahora me duele. Necesito atención. Ah, sí, definitivamente usted es un pelotudo. ¿Perdón? No lo perdono nada. A ver, déjeme examinarlo. A ver. Abra la boca. Ajá. A ver, saque la lengua. Cierre fuerte la boca. Ah, sí, lo que pensaba. Usted es un pelotudo. Mi examen lo confirma. Para resolver su problema necesito mandarlo a hacer algunos estudios. ¿Sí? ¿Cuáles? Vaya a estudiar medicina. Así se atiende a sí mismo y me deja de joder con sus problemas. Que para problemas ya tengo los míos. ¡Pero, doctor! ¡Váyase! ¡Pero! ¡Váyase! El consultorio del Dr. Vallacé.